Bueno, una más. Una más que nos han prometido unas empanadas. Espero que me las den. Miren, yo quisiera cantar dos canciones. Dos canciones. Uno canta por muchos motivos. Hoy es el Día de la Música. Y yo pienso que la música no es un adorno, un simple entretenimiento, que la música cuando se entrega a la alianza perversa de los medios y el mercado es un desastre. Pienso que la música tiene en sí misma los mismos vaivenes de las polémicas por la identidad de esta patria y del continente americano. Entonces la música tiene mucho para decir sobre este país, muchísimo para decir. Y al mismo tiempo pienso que la música requiere de cada uno de nosotros, músicos, esfuerzo, estudio, hay que estudiar, hay que escuchar mucha música. Por lo tanto, requiere responsabilidad. Entonces, a nosotros nos pareció que venir aquí a cantar hoy, en el Día de la Música, era un acto profundamente musical, porque es político y es responsable. Eso es la música. Entonces, yo quisiera cantar una chacarera muy conocida de Atahualpa Yupanqui, porque es la memoria de Atahualpa también. Pero quisiera cantarla, y ustedes conmigo, si la saben, con nosotros, que seguro la saben, como si fuera en secreto. No porque no esté bien cantarla a los gritos, sino porque yo también estoy convencida que es posible cantar estas grandes chacareras de Atahualpa Yupanqui, que por otro lado era un hombre muy austero y muy discreto, sin los guiños y los yeites de los festivales. Yo creo que es posible. Estoy convencida. Entonces, en vez de llamarle Chacarera de las Piedras, le llamaría Palmas Mínimas. Me gustaría mucho, si viviera Yupanqui, no sé, le haría esta propuesta. Pero no, vamos a hacer la Chacarera de las Piedras.